Esta canción es para todos los jefes, para todos los patrones, para todos los líderes. No para cualquier rascabillo por ahí. Cacapistola. No me preguntan si estoy bien, pero piden balas para los tambores de 100. Hoy te aman y mañana aman aquel, pero yo más seguro que los dos días yo corré. Yo nací pa' primero, no pa' pendejo. Los enemigos cerca, pero los amigos lejos. Yo nací pa' primero, no pa' pendejo. Me miro y lo que veo, mi hueputa en el espejo. Why the feds got them playing again? If I'm too close to my eyes, then I'ma spray them then. Street Grammys, I got a lot, the trenches saved again. I blind my dreads for the gold plaques, that my label did. My culture different, we can't hang with rats where I'm from. And you know he snitching, high speed in a stolen car, they won't stop, our police different. Main bitch, she top tier, can't none of y'all get no attention. And I got backstab, walk hard, but he know he bogus with it. I had $1 million in the trenches, and they ain't panic. I got these Spanish hoes all on me, they think I speak Spanish. I got a Rari, I pay cash for, won't even drive it. I gave my last to my mama, I ain't even have it. No me preguntan si estoy bien, pero piden balas pa' los tambores de 100. Hoy te aman y mañana aman aquel, pero yo más seguro que los dos días yo corré. Yo nací pa' primero, no pa' pendejo. Los enemigos cerca, pero los amigos lejos. Yo nací pa' primero, no pa' pendejo. Me miro y lo que veo, mi hijo de puta en el espejo. Oye, lo cabrón, el dinero te cambió. Nosotros se suponía que fuéramos hermanos. Tú sabes lo rápido que soy con la clock. Siempre creí de comer y me mordiste la mano. ¿Cómo tú me vas a hacer eso a mí? Le compré una casa, mami, antes de que compre pa' mí. El pro está prófugo, lo voy a sacar del país. La calle me hizo, nunca olvido de dónde salí. Cabrón, yo soy la cabra y no vivo ni contento. De los cantantes de la calle, el mejor de todos los tiempos. Si creen que no merezco un Grammy, estamos en desacuerdo. Me prendí en la calle, la calle es mi movimiento. Soy un fenómeno que siempre tengo que andar armado. Porque me quieren matar, no puedo andar desarmado. Que me dijo, dime si está abierto el cielo pa' alguien como yo. Tú, yeah. Porque entre tanto diablo, dime qué hago. Cabrón, tú nunca me querías a mí, pero ahora tú quieres prender. Si yo sé que todo esto es porque subí, sacaste mi bicho de la boca, que tú crees. Cabrón, tú nunca me querías a mí, y ahora te ofreces hasta pa' rolar. Si yo sé que todo esto es porque subí, seguridad en la puerta, tranquilo, no puedo ni cagar. No me preguntan si estoy bien, pero piden balas pa' los tambores de 100. Siempre te